Es mentira que no puedas verme, que ya te aburre mirar mi cara todos los días y que buscas otro amor. Me lo han dicho tus amigas. Desde hoy todo termina y te dejo libre para que puedas amar a quien tú quieras y olvida lo que existió entre los dos y bórrame de tu vida. No voy a sufrir ni me quedaré llorando de dolor. Yo no voy a resistirme y me iré con quien me quiera dar amor. No me verás más por tu casa, ni esperes que me quede triste. Un clavo con otro te saca, sé que olvidarte no será imposible. Le voy a regalar cariño a quien intente seducirme. Diré salud con mis amigos, festejar esta noche que soy libre. Quedaré llorando de dolor. Yo no voy a resistirme y me iré con quien me quiera dar amor. No me verás más por tu casa, ni esperes que me quede triste. Un clavo con otro te saca, sé que olvidarte no será imposible. Le voy a regalar cariño a quien intente seducir. Diré salud con mis amigos, festejaré esta noche que soy libre. Voy a entregarme por completo a vivir, a divertirme. Seré fácil y accesible si alguien quiere seducirme. Si otras manos me acarician, yo no voy a resistirme. Que me tomen cuando quieran, al fin que desde hoy soy libre. Para ti será terrible, pues me tuviste y me perdiste.